Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Dios te espera. Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando os injurien, os persigan, y mintiendo, digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te espera. Jesús, Dios te espera. Deja que te acerques y, abriendo su boca, te enseñe con los evangelios. En los evangelios está la palabra de Dios, y tantos van a buscar en videntes, en brujos, la palabra que dicen que oyen y que no es verdad en la mayoría de los casos, porque todo es por dinero. No como Jesús, que daba salud y repartía bienes y bienaventuranzas a todo aquel que se le acercaba. No hallarás palabra más grande que la que Dios, Jesús, habló, y que está escrita en los evangelios. Lee y medita, y propaga la fe, y verás cambiar este mundo, que de hostilidad entre unos y otros habrá la alegría de los bienaventurados. ¿Y quiénes son los bienaventurados? Lo son todos los fieles consagrados a Él, a Cristo Rey. Algunos que dicen que son consagrados, pero no tienen caridad, son hipócritas, guías ciegos. Hijos buenos, mirad siempre las obras de los que os hablan y quieren convenceros, porque las palabras son palabras, y hay que respaldarlas con hechos. Os aviso, amados míos, que hay todo un plan para fines de lucro en los que, necesitados de afectos, de alimento espiritual, caen en manos de gente sin escrúpulos, porque la fe también da dinero, y algunos venderían hasta a su madre por este metal, el dinero, por estas monedas que necesitan para prosperar en su vida, y no precisamente en santidad, sino en economía. Sí, te dirán que hay gastos que cubrir, necesidades que pagar, pero atiende bien a las obras de sus hechos, más que a sus palabras, que se las lleva el viento, y junto a ellas se va tu dinero. Tú puedes consagrarte a Dios sin ser mercancía de nadie. Vigila bien a quien te unes, porque hay quien es capaz de vender a su madre, y tantos han dejado perder a la madre de Dios por unirse en consagración a un Cristo que parece que no tuvo madre, que parece que la madre que lo trajo al mundo no tiene nada que ver con él. Pero no es así, porque sin madre, él, Dios, Jesús, no estaría aquí. Este mes va de hablar de ti, que eres un fiel consagrado, o que lo vas a ser, después de entender lo que es consagrarse, y que no tiene nada que ver ni con estudios, ni con dinero, ni con posición social alta, sino que va de lo que siempre le ha interesado a Dios. Va de corazón, de tu corazón. ¿Dónde lo tienes? Si lo tienes con Dios, eso está bien. Si lo tienes con el dinero, te recuerdo que no se puede amar a Dios y al dinero. El dinero viene y va. El corazón siempre debe, tiene que pertenecer a Dios. Y siendo así, serás tú de los bienaventurados. Te animo a seguir a Jesús, que es más que profeta, que es el Hijo de Dios y de la Virgen María. Aprende de la niña judía, la que se fió de la palabra de Dios, porque en su corazón tenía la esperanza de la fe. ¿Qué tienes tú en tu corazón? Este mes, leyéndome, lo vas a descubrir, porque este mes voy a hablar para los que son consagrados sin ser casados, sin ser religiosos, sin ser sacerdotes. Este mes va de ti, que me lees y no sabes qué hacer con tu vida. Te lo diré. Conságrate y vive una vida entre tú y Dios, una vida de oración, de contemplación y de buenas obras, todo ello estando en medio del mundo. Qué difícil, sí, pero no imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Mañana te hablaré de algo maravilloso, te lo adelanto, mi querido amigo, de tu fe. Hasta mañana. Ven pronto, te estaré esperando, porque sé de lo que necesitas saber y te lo diré mañana. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.